Se arrodille, que me pida perdón, que la comprenda. No recuerda que un día se lo dije. Yo no sirvo para andar rumiando penas. Si la china se enlaza mi cariño, se me vuelve más tarde cimarrona. Que se vaya, que mi alma no perdona. O a quejarse llorando un mal amor. Váyase la ingrata, váyase enseguida. Guárdese los besos que me quiere dar. Que no supo usarlo cuando usaron mi vida. Besos que chasquearon solo para engañar. Váyase la ingrata, váyase le digo. Lárguese ya mismo con su mal querer. No le tengo pena, no le doy abrigo, ni por una noche, aunque sea mujer. Se lo dije de entrada, no recuerda, que apenitas torciera su camino. Se me fuera de aquí por donde vino. Lo sabía de sobra y lo olvidó. Váyase la ingrata, váyase le digo. Lárguese ya mismo con su mal querer. No le tengo pena, no le doy abrigo, ni por una noche, aunque sea mujer.